escapan como el pájaro herido por el noble sentimiento de querer a una mujer. Se pierden alegría por falta de un cariño y solo el sufrimiento se puede complacer. Así como nos falta una pluma en el nido, nunca a mí me ha faltado las penas de un querer. Así como nos falta una pluma en el nido, nunca a mí me ha faltado las penas de un querer. Se va muriendo prendido de tu piel, soñando que la aurora se enrede en tus cabellos y el sol se va muriendo prendido de tu piel. Oye mi vida, no me niegues tu amor porque me mata la desesperación. Oye mi vida, no me niegues tu amor porque me mata la desesperación. Y tengo suerte porque eres buena y eso le da fuerza a mi amor. Y tengo suerte porque eres buena, eso le da fuerza a mi amor. Para los periodistas Rodolfo Rodríguez, Camilo Camos y Enrique Santos Calderón. Sienten al tener un cariño y que no las inspiran una buena mujer. Y así como no falta una pluma en el nido, nunca te habrá faltado, vidita, mi querer. Así como no falta una pluma en el nido, nunca te habrá faltado, vidita, mi querer. Y el sol se va muriendo prendido de tu piel, soñando que la aurora se enrede en tus cabellos. Y el sol se va muriendo prendido de tu piel. Oye mi vida, no me niegues tu amor porque me mata la desesperación. Oye mi vida, no me niegues tu amor porque me mata la desesperación. Y tengo suerte porque eres buena y eso le da fuerza a mi amor. Y tengo suerte